caña en un liucán. Lo loco de todo esto y lo increíble que produce sensación de escalofrío es pensar que veíamos una mega minería en otras provincias súper lejos y ahora está acá. Y eso es lo que da escalofrío, o sea, está acá, en la puerta de tu casa. Y moverse en contra de todo esto, la verdad que es importante y lo bueno es que hay gente que está en contra. Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Yo me enteré a la noche del jueves, porque empezó a circular en las redes sociales el tema de la detención. Había mandado un mensaje Eusebio Antieco a la gremial de abogados antes de que le secuestraran el celular. Y bueno, era tarde, pero bueno, lo fui a ver a las comisarías, los dos hombres, Antieco y Cisterna, estaban detenidos en la 2, en la comisaría 2, y las mujeres estaban en la comisaría 1. Así que bueno, fui a verlos, estaban bien, obviamente estaban esposados, circunstancia que yo les solicité. Además, no solo les solicité que le quitaran las esposas, sino también que los liberaran, porque si ellos tenían que asistir a una audiencia y la detención era los efectos de asegurar esa presencia, bueno, yo asumí la defensa de hecho en esa noche, es decir, los abogados somos auxiliares de la justicia y por lo tanto, si yo me comprometo a llevarlos a la audiencia, no hay ninguna necesidad de que queden detenidos y que pasen la noche en esos calabozos, ¿no? Obviamente acá en Chubut las cosas evidentemente se salen de los protocolos razonables. Obviamente dejé asentado esa circunstancia en el juicio, no en el juicio sino en la audiencia de formulación de cargos. Además le dije al juez que cuando se detiene a un miembro de una comunidad indígena, una comunidad originaria, no se pueden llevar adelante ese tipo de protocolos, porque ellos me decían que el tenerlos esposados era parte del protocolo que manejan interno la policía, pero esos protocolos son de inferior jerarquía que digamos que la Constitución, los tratados internacionales, el convenio 169 de la OIT, en el artículo 9.2, que establece que los miembros de la comunidad indígena no pueden ser tratados de esa forma. Se tiene que evitar sobre todo cualquier tipo de detención y obviamente tampoco esos tratos que terminan siendo humillantes, ¿no? Así que bueno, esto es anecdótico a esta altura. La audiencia por ahí ya la conocen. En la audiencia el fiscal trató de formular cargos en base a dos delitos en concurso real, es decir, el delito de usurpación y después un robo en despoblado y en banda, que es una calificación legal, por supuesto, insostenible, porque, no sé, el cuidador dijo, manifestó que le faltaba una motosierra, que le faltaba, no sé de dónde, no explicó cómo, cuál. A mí también me faltan a veces cosas y no sé, capaz que las dejé en otro lado, pero bueno, la verdad, obviamente que me opuse a la calificación legal, si bien es provisoria, pero obviamente me opuse para que no se le impongan medidas precautorias, porque cuando vos haces una calificación tan grave, eso le permite al fiscal pedir medidas preventivas que no podría pedir con el delito de usurpación solo, porque es un delito excarcelable. Así que bueno, dentro de todo terminó bien, en el sentido de que fueron liberados, pero yo también quise poner en evidencia ante el juez que aquí estábamos en una situación compleja. ¿Por qué? Porque se estaba, primero, que Antieco estaba en esa reivindicación cuando se lo detuvo, estaba como miembro del consejo directivo del INAI. Él tiene un cargo, o sea, es un funcionario público. Y él, obviamente, estaba teniendo una presencia funcional en ese acto. Entonces, es grave lo que se hizo. Y además, lo que resulta más grave, y obviamente es lo que vamos a demostrar en este juicio, seguramente en estos próximos 9 meses de investigación, es que acá hubo venta ilegal de tierras. Es decir, hay una persona, Quinigual, creo que se llama, no recuerdo bien, pero es una persona que estaba ahí autorizado por la comunidad y que vendió de manera ilegal la tierra, porque la tierra de las comunidades no se puede vender. Está prohibido, es constitucional la prohibición. Está en el artículo 75, inciso 17. Y además, lo más grave es que la comunidad estaba solicitando, había unos expedientes y carpetas abiertas en el IAC para que les entreguen esas tierras. Y el ente estatal no las tenía cajoneadas desde hace años. Y resulta que aparece un señor notable, jugador de fútbol, este Dutcher, que vive en Francia y que le compra las tierras a este señor. No las tierras, porque en realidad el señor este no tenía título de propiedad alguno, sino en todo caso supuestos derechos de ocupación. Y con esos papelitos que le habrá enviado por mail el señor Dutcher a su apoderado, no sé. Ahí se presentaron en el IAC, y el IAC, que guardó silencio durante tantos años y tenía cajoneado este pedido, mágicamente, de un día para el otro, le adjudica las tierras a Dutcher. Entonces, obviamente, lo que estaba haciendo, lo que estaban haciendo estas 4 personas que fueron detenidas y que ahora son imputadas y tratadas como criminales, en realidad es ejercer sus derechos para evitar que cometan delitos contra ellos. Porque acá son los, paradójicamente, los imputados son las víctimas. Y las víctimas de un delito mucho más grave que el delito de usurpación, que en definitiva termina siendo un delito menor, porque el delito del cual ellos son víctimas son precisamente la venta ilegal de tierras, que está dentro del capítulo de las defraudaciones, y más grave aún porque puede haber connivencia con el Estado, es decir, funcionarios públicos, con lo cual acá entraríamos también en concurso real con incumplimientos de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, y bueno, hay que ver si cohecho también, porque digamos este tipo de cosas tampoco se hacen gratis. Uno puede sospechar de que haya algo a través de esto. No, esto no lo estoy diciendo porque lo sepa, sino porque son conjeturas como las que hace el fiscal. El fiscal hace un montón de conjeturas para formularle cargos a mis defendidos, que las tenemos que aceptar porque así es el procedimiento. Y digamos, y son provisorias, y nosotros también elaboramos nuestras hipótesis de acuerdo a lo que está sucediendo. Creo que este caso va a ser un caso emblemático, porque vamos a poder, porque queda muy clara la situación, ¿no? Esto, las comunidades mapuches denuncian todo el tiempo los atropellos, las ventas ilegales de las tierras, la demora del Estado en cumplir con los deberes que les corresponden cuando ellos reclaman, y de golpe una persona que vive en Francia parece que denuncia, no sé, que le han usurpado la tierra, y el fiscal moviliza una gran cantidad de efectivos hacia Gualjaina, todo el aparato estatal para criminalizar a los miembros de la comunidad, Es decir, hace la vista gorda respecto de estas irregularidades y se pone a defender la propiedad, o la supuesta propiedad, porque en realidad nosotros sostenemos que no es, de este señor que está en Francia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos lamentablemente un Ministerio Público Fiscal, una justicia que defiende intereses claros y obviamente se moviliza cuando estos intereses se ven afectados o las personas denuncian que se ven afectados estos intereses. Así que es lamentable, pero debo decir que esto es más de lo mismo, estamos acostumbrados y bueno, obviamente nosotros vamos a desplegar todas las herramientas de defensa para las comunidades y trataremos de visibilizar y no dejar pasar esta circunstancia. Es decir, ahora obviamente nosotros tenemos que defender a las personas que están imputadas y tendremos que elaborar una estrategia defensiva, pero nosotros no vamos a dejar pasar estas maniobras ilegales o de ventas ilegales de tierra y vamos a denunciar y si es necesario vamos a querellar al señor Dutcher.